Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Estás a bordo en la nave del rock. Al mando de la nave del rock, Capitán Pablo Rock. Uy, qué frío tan berraco que está haciendo en Bogotá, pero no importa. Qué frío, por Dios. ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? Yo estoy congelado, debo decirlo. Tengo demasiado frío. En Bogotá está haciendo un helaje tremendo que, bueno, vamos a darle calorcito musical a nuestros oyentes. Y está lloviendo justamente en este momento aquí en la capital. Yo soy su capitán, Pablo Rocks, y no importa el clima, no importa si está lloviendo, al menos acá en Bogotá, y donde usted se encuentre, donde me está escuchando en este justo instante, si está haciendo sol, si está haciendo otro clima, pues bueno, chévere, bienvenido, felicitaciones por eso. Porque no sé por qué siempre le tenemos cierta aversión a los climas grises o a los paisajes grises, a los días lluviosos. Cuando es parte del paisaje, ¿no? Es otra faceta del clima, ¿no? Siempre son días soleados y cielos azules, lo hermoso y bonito, sino también podemos encontrar lo bacano, lo chévere, lo bonito, lo especial en climas donde el cielo está gris y donde cae lluvia, también es aceptable. Y no hay que pelear con eso, simplemente es algo que nos ofrece la madre naturaleza. Hay gente que pelea con la lluvia, es algo interesante, ¿no? Es algo. Y es más, es una pelea casada y estúpida. Pero hay gente que lo hace, ¿no? Pues bueno. Con frío y todo, que se calma con un tinto, con un chocolatico, con alguna bebida caliente, la de su elección, la de su preferencia. Les doy la bienvenida aquí a bordo en la nave del rock. Así está haciendo frío, bastante frío. Pero bueno, no importa, vamos a darle calorcito con muy buenas canciones, muy buenos temas que usted me va a ayudar a programar. Y también nuestros amigos en las emisoras aliadas, por supuesto. Estamos ya conectados con nuestros amigos aliados Improvisando Radio. También Cultura Rock, AC Rock en Puerto Rico, Emisora 90 aquí en Bogotá, en Bolivia César Radio Rock, The Classics y Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Un gran abrazo a nuestros oyentes que nos están escuchando en las diferentes plataformas y espero que tengan un clima al menos más calurosito, por decirlo, calurosito, el calorcito. Pero bueno, soy bogotano, me encanta el frío. El frío se quita, como lo digo, con un café, con una bebida caliente, cosa que el calor no. Usted se puede tomar. Me ha pasado. Uno está en la playa y tiene calor y se toma, por ejemplo, por decir un número, 10 cervezas. Por dar un número ahí al azar, se toma 10 cervezas y no le quita el frío. No le quita el calor. El calor siempre va a estar. Un número al azar, ahí, 10. Ahí por dar un número. Ahí, sí, otros dirán que alcohólico, ¿no? Pero pues es un número. Por acá ya saludo, ya están por acá nuestros oyentes activos en el chat, un gran abrazo. Pero antes de saludarlos quiero contarles y me voy con música de inmediato. Un disco que un día como hoy, 18 de marzo, pero de 1997 se lanzó. Es uno de los álbumes que contiene algunas canciones que ya hoy en día son clásicos de la historia del rock and roll. 1997 y la banda Aerosmith estaba lanzando un álbum donde la portada era un gato. ¿Ustedes son amantes de los gatos? ¿Les gustan los gatos? Bueno, aquí viene una canción homónima a ese álbum. Y justamente empieza con maullidos de gatos porque se llama Night Live. Y suena así. Día como hoy en 1997 se estaba lanzando este álbum de Aerosmith. Si usted tiene un gato y le da calorcita, abrácelo, abrace a ese gato. voy a estar dadivoso, voy a estar madre, voy a estar generoso y vamos durante todo el día, la banda, la canción o el tema que usted me solicite, yo se lo duplico. ¿Le parece? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer una doble dosis durante todo el turno. Es tiempo de una doble dosis del rock de todas las épocas. Dos canciones de una misma banda. Dos canciones de un mismo artista. Doble dosis en el Tunnel Rock. Así que en ese orden de ideas, pues nos vamos con otra canción de Aerosmith. Y por acá antes quiero saludar a Ragnar. Dice muy buenos días para todos. Capi, qué gusto saludarte. Ragnar, qué gusto leerlo. Bacanísimo que esté por aquí conectado en www.eltunnel.co. Llega Nati por cualquier cosa, 10 cervezas. Sí, es un dato ahí. Nati es más de perritos, nos comenta por acá. Bueno, yo también soy más de perritos. Me encantan más los perros que los gatos. Me la llevo mejor. Para ser sincero, me la llevo mejor. Ay, se me borró la canción que iba a colocar. ¿Qué pasa aquí con el sistema, hombre? Bueno, mientras tanto, no puedo leer los comentarios porque estoy buscando la canción que voy a colocar aquí de Aerosmith, que ya la tenía lista, justamente hace parte de este álbum. Aquí está. Justamente hace parte de este álbum que estamos hablando, Night Lives, que un día como hoy, en 1997, se lanzó. Y hace parte del tercer corte esta canción, que yo sé que usted recuerda mucho más que la que sonó anteriormente, Light Lives. Esto es Hole in My Soul. Y con un frío impresionante, pero con muy buena música, seguimos aquí a bordo en la nave del rock. Si acaba de llegar, bienvenido. I'm down a one-way street with a one-night stand, with a one-track mind out of no man's land. The punishment sometimes don't seem to fit the crime. Yeah, there's a hole in my soul, the one thing I learned. For every love letter written, there's another one burned. So you tell me how it's gonna be this time. Is it all? Take a look and you will Por acá llegan nuestros oyentes al grupo de WhatsApp. Ani está repartiendo tinto como un berraco. Kelly envía la señal de victoria con un sticker. Saludo desde Tunja con un delicioso frío, dice Ani. Qué frío, sí, en Tunja. De hecho, en Tunja hace más frío que en Bogotá. Por aquí también en el chat en www.eltunel.co está Alex. Excelente tema y el video pasado de bueno. Dice Alex, hola a todos, con mucho frío pero con toda la aptitud, dice ella, aptitud con P. Yo creo que es actitud con C, Alex. Pero bueno, también como quiera verlo usted, con actitud o con aptitud, que son muy homónimas, son totalmente antónimas, acá me estoy enredando más bueno, pero quieren decir algo totalmente diferente, son muy parecidas esas dos palabras. Pero bueno, por acá me voy con algo que están pidiendo más bien los oyentes, hablemos de música. Por aquí Juan Felipe está pidiendo algo de los Chili Peppers y yo les prometí al inicio que lo que usted me pidiera yo se lo duplico, así que vamos con dos canciones de los Chili Peppers. Él pide esto que es Can't Stop. Y no importa si la temperatura está, no sé, no creo que esté bajo cero, no, aquí en Bogotá no hace ese tipo de temperaturas, pero con el la buena canción, las buenas canciones, le damos toda la vibra. Oiga, me pise la canción, qué pena con ustedes. Pongámoslo otra vez, ¿no? Eso se puede. En la radio todo es posible. Sin pisar a los artistas, ¿sí o no? Dejémosla tranquilita. Esta es La Nave del Rock. About you. just like you. De una misma banda. Dos canciones de un mismo artista. A continuación en el Tool Rock. Doble dosis. We'll be right back. Esta es La Nave del Rock. Estamos dando doble dosis a todas las canciones que usted solicite, a todas las bandas o temas. De algún momento usted quiere proponer algún tema para discutir y ese tema tiene alguna canción por ahí, pues bueno, le damos doble dosis sin ningún inconveniente. Sin pensarlo dos veces, le damos doble dosis. Por acá se reporta Mario. Buenos días, saludos desde Valledupar. Y me escribe, yo no sé por qué me reporta el clima, 29 grados. No sé por qué lo hace, Mario. No es necesario. Un gran abrazo, Mario. Por acá también llega... Ah, bueno, esta doble dosis la ha pedido Juan Felipe Cruz. Y él dice, gracias, capitán. Saludo al grupo de Ingeniería Biomédica del Centro Policlínico del Olaya. ¿Será que en Bogotá? O en Medellín, porque ahí también como que hay un tema ahí por ahí. Cuénteme a través de nuestro chat. Ahí, Juan, directamente. Y miramos, espero que todo esté en orden donde se encuentra allá en el Centro Policlínico del Olaya. También por acá Juan David envía el emoticón del muñequito todo congelado y frío. Es que está haciendo frío, caramba, está haciendo frío. Hace rato acá en Bogotá no sentía frío. Pero los que somos de tierra fría nos encanta el frío. Cosas, ¿no? Nos encanta el frío. No digo que tengo frío, pero no lo digo en son de que me esté quejando. No. Simplemente es una sensación térmica. Pero bueno. Vamos con más música. Por acá, nuestros oyentes. A ver, yo vuelvo aquí al WhatsApp. Alguien más me había pedido esta canción. A ver, yo leo por acá. Así es. Marta me solicita. Marta y William se pusieron de acuerdo en solicitar algo de Scorpions. Por un lado, Marta solicita No One Like You, igual que William, y William quiere darle complemento a esta doble dosis con Rock You Like a Hurricane. Vamos con estas dos grandes canciones de Scorpions. Hoy en La Nave del Rock estamos dándole doble dosis a todos nuestros oyentes. Así que la banda, la canción o el tema, o el artista o solista, o banda o agrupación, lo que usted quiera, aquí se lo estamos duplicando. Esta es La Nave del Rock. en tus oídos. El tú del rock. Estás escuchando el tú del rock. Me voy para el chat en www.eltunel.co y por acá está Alex diciendo que fue el autocorrector. No lo había leído. Claro, Alex, claro. Totalmente. Claro. Estás a bordo en la nave del rock. Pero también está solicitando una doble dosis para entrar en calor. Vamos a ver si con estas dos canciones de esta banda australiana medianamente uno entra en calorcito. Alice nos está solicitando Highway to Hell. Y para complementar esta doble dosis, más o menos el cielo bogotano está como esta canción, ¿eh? No importa si caen rayos o centellas. No importa si hay nieve o está lloviendo. No importa si hay tornados o truenos. La nave del rock siempre despega. Es tiempo de una doble dosis del rock de todas las épocas. Dos canciones de una misma banda. Dos canciones de un mismo artista. Doble dosis. En el Túnel Rock. Doble. ¿Será que en el infierno donde nos llevó esta canción está haciendo un poquito de menos frío acá en Bogotá? Estás escuchando el Túnel Rock. ¿Será que sí? ¿Será que sí? Invitamos a Velvet Revolver con dos canciones, Loving the Alien, hasta ahora la nave. Sometimes I know I feel like making love. Sometimes I don't. I feel like letting go. Maybe not. I feel like giving love. It's all we got. Sometimes it is all the time. And never means maybe. En una entrevista que concedió Slash hace algunos días o meses, no, la verdad no feché, pero en algún momento él tuvo que haber dado esa entrevista, le preguntaron que por qué siempre usaba lentes oscuros. Y pues todo el mundo pensaba que era parte de su look, porque así se veía cool, o porque, no sé, se veía chévere en el escenario. Y usted póngase a ver los videos donde sale Slash, bien sea con Miles Kennedy, bien sea con Guns N' Roses, o bien sea aquí con esta banda Velvet Revolver. En todas las facetas de Slash siempre sale con lentes oscuros, y la respuesta fue clara y contundente. Él dijo, la verdad, uso lentes porque soy tímido. Y no me gusta ver a la gente que me está mirando cuando estoy interpretando la guitarra, porque suelo cerrar los ojos, me concentro en lo que estoy, y al ver las miradas de las personas que me están obviamente pues observando cuando toco la guitarra, me desconcentra y entro en un total pánico y timidez absoluta. Bueno, eso le pasa a los artistas, y es que estar parado en un escenario no es nada sencillo. No es nada sencillo. Ese es el motivo por el cual Slash utiliza las gafas oscuras, las lentes, las gafas de sol. Llévanos en tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Nuestra aplicación. Y búscanos. Estás con el Túnel Rock. ¿Qué tal, amigos oyentes? Si hacemos el siguiente ejercicio, ¿de pronto usted querrá cambiar de clima? Así, ya, de un momento a otro, pues bueno. Esta canción seguro los va a transportar, y con esta canción cierro esta hora en la nave del rock para iniciar una nueva hora de grandes doble dosis. Esta banda no tiene nada que ver con el rock and roll, pero sí nos va a dar un viaje sabrosísimo. How sweet the sunshine feels coming down from the heavens above. Let's live. Yeah. morning every